Revista Inaudita. Muy bien, hoy desde la UNR, desde la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Rosario, nos acompaña Clarisa Pendino, ya está en cuarto año de Artes Visuales y nos va a contar por qué decidió estudiar arte. Hola, Clarisa, ¿cómo vas? Hola. ¿Por qué decidí estudiar arte? En realidad fue una decisión casi intuitiva porque no fue una elección de decidir qué estudiar, sino estudiar algo que se amolde a deseos míos o intereses míos que tenía desde antes. Entonces, mi búsqueda fue qué puedo estudiar que se relacione con el arte. Me encontré con esta carrera acá en Rosario. Yo soy de otra ciudad cercana acá, que es Pergamino. Y aquí estoy, en cuarto año ya. Este año empecé la especialidad de crítica, de teoría y crítica, que fue una decisión en tanto seguir más enfocada en una producción plástica o una investigación teórica y crítica en torno al arte. Y este año decidí eso, ¿no? De buscar en esos ámbitos, en el arte. ¿Por qué te interesa la teoría y la crítica? ¿Quieres ejercer, digamos, esa rama en el arte y te interesa la producción o más bien vas más por el lado de la crítica y la teoría? La producción en realidad no es algo que dejé totalmente, pero en cuanto a intereses, a indagaciones y preguntas que me hago, siempre son cuestiones más teóricas y me gusta mucho leer y responderme preguntas y esas relaciones que hay entre las obras, entre los artistas, por qué pasan ciertas cosas, qué relación tienen con algunas situaciones del pasado. Como siempre de encontrarle ese punto profundo de cómo suceden las cosas. ¿Qué cosas buenas tiene la Facu? A veces se ve como algo negativo, pero para mí es muy positivo la cierta diversidad de puntos de vista que hay en las cátedras y que en cierta forma, si se apela a crear un punto de vista crítico de los alumnos, es muy productivo porque de muchos discursos y formas de ver al arte, uno va creando el suyo. Esa diversidad está bueno para mí, que no sea una sola visión del arte, ni una sola teoría, ni una sola historia. Eso me parece que está bueno. Bueno, estás por terminar la carrera. ¿Qué cosa no te gustó para nada? Es que hagas una crítica al ambiente, a la educación, a la estructura, al esquema, a lo que quiera que sea en la facultad. En sí me parece que la división tan tajante que hay entre la producción artística y los conocimientos teóricos, eso me parece una desventaja, que siempre se den tan por separado y que los alumnos y los docentes en parte también lo vean así. O la manera en que se dan las historias del arte, que eso es un conflicto que está siempre presente. Hace poco se venían dando las historias desde las vanguardias hacia atrás, hacia la edad antigua. Y este año se implementó la inversa, de empezar de la edad antigua en primer año y seguir así hasta la vanguardia en cuarto. Y que a mi criterio no es ninguna de las dos opciones ventajosas para el aprendizaje de la historia, sino que se tendría que dar de una manera más relacional desde el presente o viendo qué cosas de la historia se fueron. ¿Qué manifestaciones de historia fueron pasando que hayan devenido en el arte de hoy? Saberlo de una manera ejemplar, como diría Todorov, digamos, y no teleológica o literal. Eso me parece un punto importante de la carrera, cómo se ven las demás manifestaciones. Y ¿tú cuándo te recibes? ¿Qué año o cuándo? Claro, mi expectativa sería en el 2012, porque yo estoy haciendo también el profesorado, que lo terminaré el año que viene, pero sería el año siguiente la licenciatura. Así que bueno, supuestamente en 2 años, pero nunca se sabe. Y por lo que pienso y lo que imagino, tu proyecto es dar clases. ¿Quieres entrar como docente a algún instituto, algún centro aquí mismo? Sí, dar clases sí, todavía no sé bien, porque creo que no me gustaría dar clases para siempre en la secundaria, por ejemplo, sí en otros ámbitos como un terciario o aquí mismo en la facultad. Pero la verdad que es una linda área la educación. Y el arte no visto como simplemente enseñar técnicas y esas cosas, sino ver qué ideas aporta el arte en la educación, digamos, para la educación y para la formación de las personas. Clarisa, ¿tus artistas? ¿Favorito? ¿De aquí de Rosario? ¿General? Bueno, hagamos la diferenciación. No argentinos y no rosarinos, y luego me hablas de los rosarinos, por favor. Bueno, a ver. No sé, creo que se me viene mucho a la mente más escritores. Eso está bien, dale. Podemos hacer las dos cosas. De hecho, es tu campo. Bueno, en realidad, como artista, sí, voy a decir a Marcel Duchamp de Europa, porque. Nada, por la ruptura epistemológica que hizo en el arte y que fue muy, muy importante para el arte contemporáneo. En torno también al texto de Benjamin, ¿no? de la obra de arte. Latinoamericano. Cri-cri. ¿Y argentino? Vale, no. ¿Y argentino? Sí, Vigo. Sí, a ver, creo que. No tengo uno favorito, en realidad nunca tuve uno favorito. Digamos pero... favorito, no, pero que sea un referente tuyo. ¿Y el rosarino? En realidad Grina me parece que fue una persona que incentivó muchos aspectos, pero a mí me gusta mucho Renzi, ahora que pienso, y en la contemporaneidad, la obra de Claudia del Río, sí, creo que ella, Graciela Sacco también. ¿Un escritor rosarino o crítico teórico rosarino que tengas como referente? Nicolás Rosa, que bueno, ya murió, pero es una persona que introdujo mucho, daba acá en la cátedra de semiótica. Sí, creo que por ahí él. Y hace poco conocí a Jorge Sepúlveda, un crítico chileno, no sé si lo conocen, que está bueno los textos que hace y que en algún punto me disparó a muchas cosas actualmente. Que no es de Rosario, es de Chile, pero bueno, me acordé de él ahora. Clarisa, gracias. No, de nada, un gusto. Inaudita.